Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 26, capítulo 16, versículo 4. Vosotros daréis testimonio de mí. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. También vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he dicho todo esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, más aún. Llega la hora en la que todo el que os dé muerte pensará que hace un servicio a Dios. Y esto os lo harán porque no han conocido a mi Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os las había anunciado. No os las dije al principio porque estaba con vosotros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vosotros daréis testimonio de mí. Dios habló y sentenció, y se cumplió porque en el nombre de Dios han matado a muchos. Y Dios no quiere muerte sino vida, y vida en abundancia de fe y obras de la misma. Ten paciencia con el que aún no practica la fe verdadera. No lo mates ni te dejes matar. Respeta y hazte respetar. Y reza, y medita la palabra y ten paz. La paz que viene de Dios y que es valentía y esperanza en que Dios siempre gana, y siempre gana. Contigo está ganando, ¿ves? ¡Qué alegría! Tú das testimonio de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.